Sin ser presidente, todavía candidato, Macri decía que yo tenía que renunciar si él asumía la presidencia. Hay una especie de plan cóndor judicial. Donde anunciaron públicamente que había una decisión del Poder Ejecutivo de echar antes de fin de año 3 jueces. Y ahí la imagen... Normalmente los gobiernos dicen de no, respeto a la independencia judicial, etc. Este es el único donde Macri dijo necesitamos jueces nuestros. Actuó con una sinceridad que es... Una monstruosidad... que no tiene precedentes, que no hemos vivido en este país, o que lo hemos vivido en épocas de la dictadura militar. Y que una fuerza de seguridad del Estado, en este caso Gendarmería, tiene que dar cuenta de su accionar. Estamos haciendo de que el Estado se llevó a Santiago Maldonado. Y como juez, y que realmente toda esta actividad que ha llevado adelante en este aparato represivo que ha llevado a nuestra comunidad golpeando... hay retenes de gendarmería y policías en la zona de conflicto. Hay desaparecidos, tenemos algunos hermanos nuestros desaparecidos. Hay una queremos saber la verdad y que tenga justicia todas aquellas víctimas que han sido desaparecidas en democracia. En fin, se está terminando el pluralismo dentro del Poder Judicial. Hay una persecución ideológica, claramente. En fin, estamos viendo eso. Estamos asistiendo a un momento de regresión institucional, ¿no? Fragmento de entrevista con el titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de La Plata, Luis Federico Arias, quien en la actualidad enfrenta un juicio político por presunto mal desempeño. Organizaciones sociales y del campo popular sostienen que se trata de una maniobra política y mediática de persecución ideológica, ya que Arias ha incomodado sectores del poder con sus diferentes sentencias y declaraciones, con las cuales se ha pronunciado en cuestiones ambientales, a favor del acceso a derechos sociales y colectivos y en contra de medidas de ajuste de distintos gobiernos. ¿Por qué decimos persecución ideológica? ¿Tienen los jueces ideología? ¿Cómo es la justicia de Macri? ¿Cuál es el rol que tiene que asumir un juez frente a un momento de profundización de las desigualdades sociales y de aumento de la conflictividad social? Yo creo, hay que partir esta base, de acuerdo a lo que yo te digo, y ahí te tiro un título, mira. Yo tengo una posición, una visión emancipatoria del derecho. Una visión que siempre trata de superar las injusticias y las asimetrías de poder, que se dan a partir de las asimetrías de poder. Creo que ese es el objeto fundamental, proteger los derechos frente a los poderes que pretenden avasallarnos. Si vos haces un seguimiento de todas mis decisiones judiciales, todos tienen esa misma lógica. Porque esa es mi ideología, no es partidaria. Y este es otro punto. Dicen, es un juez K. Yo no soy K. Yo puedo coincidir en muchas cosas con un gobierno determinado, pero no soy eso. Mis convicciones las defiendo frente a cualquier gobierno. Y de hecho, la mayoría de las cuestiones que me acusan son del gobierno anterior. Mi objetivo fue siempre que aquel que sufre un avasallamiento de un derecho sepa que tiene un lugar en la justicia donde reclamar. Y ahí, en estas desigualdades y en esta visión del derecho, entran también las personas que no tienen techo. En que la única forma de acceder a una vivienda es ocupando tierras. ¿Por qué existe el derecho a la vivienda? Es muy profundo, pero yo quiero explicártelo brevemente. Yo una vez leí un párrafo de Erich Fromm que me llamó la atención, decía, las personas tienen que tener por lo menos los mismos derechos que los animales. Ahí tienes un subtítulo. Entonces, el hornero viene a mi casa, hace un nido acá en mi árbol. Ni, entre comillas, y no comete ningún delito. El ser humano no puede hacer eso. No puede meterse en la casa de otro. Porque comete delitos. Ergo, está en inferior condición que los animales. ¿Y qué necesita un ser humano para poder vivir en una sociedad? Necesita un techo. Porque sin un techo no puede realizar ningún derecho. No puede alimentarse correctamente porque no tiene dónde cocinar sus alimentos. No puede descansar, no tiene derecho al descanso. No tiene derecho al agua potable, mucho menos a la intimidad. No tiene derecho a nada. ¿Y qué necesita para tener su techo alquilando o comprando? Necesita dinero. Y para tener dinero suficiente Y para tener dinero tiene que tener un trabajo digno, no cualquier trabajo. El trabajo digno no es algo que abunde. Entonces, ¿qué hacemos con aquellos que no tienen un trabajo digno? ¿Los condenamos a morir en la calle? Como sociedad, como Estado, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, ¿y qué hacen ellos? La única forma que tienen es organizarse y decir, mira, que viven en una tierra libre, vamos ahí. Ahora, ¿eso es un delito? No necesariamente. No, solamente es un delito cuando hay efracción, es decir, cuando se rompe un alambrado, una tranquera, cuando hay escalamiento, cuando lo haces con la oposición del dueño. Ahí podría haber un delito. Pero si es un terreno que no está alambrado, que no hay nadie, y vas y te metes, no es un delito. Se aplica el Código Civil, ahí debería aplicarse el Código Civil, que tiene previstas, y el Código Procesal Civil y Comercial, que tiene previstas herramientas específicas para eso. Acciones de desalojo. Bueno, para evitar el proceso judicial civil, pusieron clandestinamente una norma en el Código Penal donde te pueden sacar a patadas sin escucharte, sin defenderte, disparate. Pero además, aun cuando fuera delito, existen estándares internacionales que cumplir. No puedes entrar a los tiros a sacar a una persona. Tiene que haber una intimación previa. Tiene que haber un plazo razonable. Tiene que haber una negociación. Y además, tenés que tener previsto un lugar donde vas a alojar a la gente. Pero no puedes dejar a un chico en la calle para que se muera de frío por proteger un inmueble. Bueno, ninguno de estos estándares los cumplen los jueces penales. Yo no sé si son burros, ignorantes, o realmente tienen una dosis de malicia tan grande. Obviamente todos los compañeros, los que nos quedábamos a hacer guardia, estábamos durmiendo y lo primero que vimos apenas abrimos los ojos eran los efectivos arriba, tiraron gas lacrimógeno para que no veamos nada, las mujeres nos agarraron de los pelos, nos sacaron afuera y empezaron a pegar a los hombres que se intentaron resistir, empezaron a pegar y empezaron a reprimir. De ahí empezaron a quemar todo. Incluso hay compañeros donde tiraron fresadas, todo, y quemaron el perro. Y estaba durmiendo mi hijito y yo me levanté, despaché a la otra chiquita de la escuela y ya han entrado ahí, me la metió de espaldas a mi chiquito, le tiraron allá y le han quemado todo, su útil, mi cama, todo. Víctimas de violencia institucional en el desalojo a 300 familias en Abasto, mayo de 2015. Entonces, frente a eso, acá hubo desalojos muy injustos. Gorina, por ejemplo, la gente vivía hace 20 años ahí y no estaba usurpando, porque estaban las vías del ferrocarril provincial, tenían la autorización de Ferrobaires. Era una empresa estatal propietaria del terreno del ferrocarril, escrito. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo hicieron el Country Grand Bell, al lado, pegado. Uno de los jueces, Atencio, justamente vivía ahí enfrente, según manifestaba la gente. Otro juez, Melazo, había comprado tierras ahí cerca. Y molestaba a la gente pobre. Entonces, les armaron una causa, como armaron a mí esta, por usurpación. Les quemaron las viviendas, o luego quisieron Abasto también. Después, un proceso de negociación, de un día extenso, donde estuvo el vicegobernador, legisladores, concejales, donde se había arreglado ya con el Ministerio de Desarrollo Social que iban a hacer una encuesta con... Bueno, los desalojaron, balearon a pibes con balas de goma, le mataron todas las mascotas y les prendieron fuego y los expulsaron en un cordón policial hacia la Ruta 2. Yo creo que hay una confusión muy, muy difundida dentro del Poder Judicial que presenta a los jueces como si fuéramos personajes extraterrestres, ¿no es cierto? Están todos los habitantes de este planeta, menos los jueces, que vivimos en otro. Y lo visitamos de vez en cuando para dictar sentencias. Incluso hasta una censura, que muchas veces es una autocensura porque los jueces se amparan en eso, diciendo que los jueces hablamos a través de nuestras sentencias. Eso es muy común escucharlo. Otro disparate. Lo que los jueces no podemos hacer es abrir juicio sobre un caso que tenemos a decisión, adelantando lo que vamos a decidir. Eso es prejuzgamiento. Pero una vez que decidimos la sentencia, podemos decir, explicarla, pero además somos ciudadanos. Nosotros votamos, estamos contaminados por la realidad que nos rodea. Tenemos una visión del mundo y tenemos una ideología, todos tenemos ideología. La gente dice, yo soy apolítica. No, nadie es apolítico. La neutralidad no existe porque el ser humano es un ser político. Se vincula con otro permanentemente. en relaciones de poder que pueden ser más o menos simétricas. El derecho y la formación positivista en la cual se separan todas las cuestiones éticas, políticas, y se estudia la norma como si fuera algo aséptico, pero no es así. ¿Por qué existe el derecho laboral? Porque hay un supuesto básico subyacente, que es la desigualdad entre el trabajador y el empleador. ¿Qué posición asume un juez frente a una asimetría de poder? ¿Puede asumir una posición favorable que favorezca las asimetrías, que favorezca la desigualdad, que la legitime? ¿O puede asumir una posición emancipatoria, si se quiere, favorable a la libertad, a la simetría de las relaciones político-jurídicas, o tendientes a la igualdad del ser humano? Tienen una raigambre política. Nuestro gobierno no habrá jueces macristas. No existe justicia ni democracia sin justicia independiente. Pero hay que acompañar a la justicia en un proceso en el que se limpie de vicios políticos. La Constitución la dictan políticos, actores políticos. Las leyes las dictan actores políticos, son los legisladores. Y las promulga el Poder Ejecutivo, que es político. ¿Cómo no va a ser político el derecho? ¿Cómo van a ser políticos los jueces? Hay una forma de interpretar, pero los jueces además, como digo, tenemos una ideología política, por ejemplo, del poder, una ideología del poder. Todos tenemos una visión del mundo. Y por eso somos diversos, seres humanos diversos. ¿Y por qué tenemos ideología? Y porque, bueno, múltiples factores, ¿no? Nuestra formación, nuestro entorno, el modo que construimos nuestra subjetividad, las injusticias que hayamos padecido. No decide lo mismo un juez que viene de una familia acomodada, digamos, que un juez que ha tenido que padecer torturas o que ha vivido en la calle. No decide, no tiene la misma forma de ver el mundo. Se decía que el juez Otranto tenía intenciones de ser camarista y por esa razón fue funcional al Ejecutivo. Porque depende del Ejecutivo, depende del poder político, depende de los poderes fácticos, como los medios de comunicación a veces. Hay jueces que directamente tratan siempre de legitimarse con el poderoso para obtener beneficios. Eso ya no es solamente ideológico, sino cuestión de intereses. Si nos ponemos en la posición de defender los derechos de los ciudadanos, de las personas, y sobre todo las más vulnerables, lógicamente lo que vamos a ganar son enemigos. Y eso me pasa a mí, gano enemigos por capa geológica, ¿no? En definitiva, la independencia de un juez y su imparcialidad no exigen ni reclaman la inexistencia de ideologías, sino precisamente lo contrario, el mantenimiento de esa ideología más allá de todo interés o beneficio partidario, personal, corporativo o de cualquier otra índole. Fragmento del texto de defensa del juez Arias ante el jurado de enjuiciamiento.